Sería bueno hablar con Daniel Reynoso, que es el director general creativo de la agencia Diálogo, que estará preparando o pensando qué va a hacer cuando llegue junio y andará por la Costa Azul, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás vos? Bien. Así que partís para ser jurado en el Festival de Cannes, ¿no? En radio. Así es. Bueno, tuve la fortuna de ser invitado por el representante del festival acá, que es la gente de FinSuez. Sí. Y bueno, espero hacer una buena tarea, una tarea por lo menos tratándose de lo que me toca, que es juzgar el trabajo de colegas, al menos una tarea justa, ¿no? Que eso siempre es algo dificultoso cuando uno está como jurado, ¿no? Y de repente se yergue en una especie de semidios que decide qué es bueno y qué no lo es, ¿no? Se yergue, o sea, casi de próstata. Claro, muy bien, ¿eh? No, pero tiene que ver con la cosa presuntuosa a nivel de actitud que la gente a veces toma cuando es jurado. Y me acuerdo de ese chiste que hacía Mafalda, que el padre se encontraba con un señor en la playa y le preguntaba, ¿y usted a qué se dedica? Y el padre dice, yo soy empleado bancario, ¿y usted? Y entonces el cuadrito siguiente lo mostraba arriba de un monumento, todo de mármol, y decía, yo soy médico, ¿no? Esas cosas así, presuntuosas. Bueno, ese es el desafío, es juzgar todo ese material cuantioso, por cierto, porque Cannes se ha convertido en el festival más importante del mundo, sí. En donde asisten, al que asisten gente de todos lugares, de Asia, Europa toda, está toda América, hay muchísimo material. Hay que juzgarlo en inglés, si bien han pedido este año que se manden en el idioma original y después traducidas, dobladas. Y bueno, hay que tratar de, en mi caso por lo menos, de ponerle el ojo respecto de cómo le llegaría ese material a una persona que se sube al colectivo para ir al trabajo, que viaja en subte. En la diaria, digamos. Claro, que trabaja en un estudio de arquitectura, un señor que está en una verdulería, en una agencia de turismo. Y, digamos, romper el formato de la comunidad de negocios, de, bueno, ¿qué pensaría de esto los 500 tipos que trabajan en el área creativa? Claro, que la publicidad está destinada a millones de personas, las marcas trabajan para millones de personas, esos son los vínculos, esa es la comunidad a la que van dirigidos los mensajes, y hay que tratar de abstraerse un poco de esa cosa a veces hermética que tiene nuestro negocio, en donde la pieza más creativa es aquella que costó un poquito de entender de entrada, ¿viste? Lo cual es una deformación, ¿no? La percepción de... Pero en el mercado no está, y más en Cannes, ¿no? Porque Cannes es fundamentalmente creatividad. Sí. ¿No está muy instalado esto? Vos lo decís así, yo me siento bastante de acuerdo con lo que vos decís, pero me parece que en el nicho, que en la comunidad publicitaria, está instalado el wow, mirá lo que traje. Yo lo que creo, Oscar, es que no hay que creer en la antinomia de o es creativo y no lo entiende nadie y es para un grupito, o le llega a todo el mundo y no es creativo. A mí me ha tocado jugar, en otras oportunidades, el año pasado con el Clio y con el Fiat, y la verdad es que había muy buenas piezas, muy creativas, y que estaban dirigidas a todo el mundo. Era una creatividad orientada a construir vínculo de esa marca o ese servicio con la gente. Eso es extraordinario. No quiere decir que lo que sirva sea aquello que no es creativo. El tema es que sea una creatividad con un destino, y el destino es la gente, no son 500 creativos, a eso me refiero, ¿no? Ah, perfecto. Y Daniel, vos sabés que justamente radio es tal vez una de las categorías más difíciles para manejarse a nivel global. Por ejemplo, sin ir más lejos, la campaña de la FIP, que creo que esta última también la están haciendo ustedes, que tiene que ver con las facturas, el doble juego, de algo muy difícil de explicar, la factura por un lado, la boleta, el ticket, y por otro lado la factura de la panadería, que tampoco, no es el pan, digamos. ¿Cómo haces cuando vos veas, cómo vas a hacer como jurado para manejar ese tipo de situaciones? ¿O será que a la competencia irán como, no sé, spots o avisos más lavados, no? No, yo creo que no estás hablando de las piezas que se ajustan para el festival, estás hablando de la publicidad que es se difunde al aire y que después se manda al festival para el concurso, así tal cual como fue difundida. Claro, por eso digo, ¿cómo vas a...? Porque es una de las categorías justamente más difíciles, la radio, para saber la idiosincrasia de otro lugar y vos ver cómo pegó, ¿no?, esto en otro lado, no, es difícil entenderlo, digamos, ¿no? Mira, ese es un tema que yo creo que se descubre la similitud del ser humano en este tipo de eventos así internacionales. Yo me acuerdo cuando trabajamos internacionales, y nos juntábamos en un seminario 20 personas de todo el mundo, y había gente de Bombay, había gente de Nueva Delhi, o sea, vos fíjate, en dos ciudades de la India, había gente de Taiwán, había belgas, alemanes, había sudafricanos, y la verdad es que cuando nos poníamos a hablar nos dábamos cuenta de que los problemas que teníamos eran tan iguales, eran más parecidos a lo que creíamos. Me parece que en este caso también, el tema de las idiosincrasias, yo creo que sí hay cosas con un color local, con un tono, que pueden llegar a ser excluyentes, porque, bueno, la manera de decir las cosas, cierta picardía, son propias de cada lugar y tienen muchas veces que ver con el argot, con el, digamos, sí, el slang que se usa, ¿viste? Pero hay cosas que son universales. Me parece que se trata de premiar eso que te hace reír o te hace pensar o te emociona, tengas el pasaporte del país que sea. Así todo, acá hay piezas, me parece, muy buenas, muy muy locales, muy argentinas, y a veces me atrevería a decir más específicamente muy muy de Buenos Aires, que hasta pueden sonar extrañas en Córdoba o en Catamarca. Que por ahí tiene menos chance porque no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice, y eso te genera el vínculo emocional con esa con ese mensaje, ¿no? Claro. Me imagino que deben ser muchísimas las piezas que se presentan. ¿Tenés idea de cuál es el volumen? No está todavía hecho el balance porque cerró el viernes pasado y todavía no se ha emitido la cantidad de inscripciones, pero así te puedo decir que estoy seguro que en la categoría de radio debe haber miles, miles, sí. No creo que haya 300, debe haber miles. No, son miles y miles, así que prepárate para escuchar a la linda. ¿Fuiste? Sí, vos hablabas de la Costa Azul, pero sí. Yo imagino que me voy a pasar por lo menos esos 6 días con los que me hacen ir con anticipación al comienzo del festival, sí, en algún lugar azul, pero que puede ser más la pintura del salón donde estemos analizándola que la de la ribera, ¿no? Dicen que es así. ¿Ya estuviste en el festival como jurado o como asistente? No, como asistente sí. Habré ido unas 4 o 5 veces, pero nunca trabajando. En general, cuando me cruzaba con algún jurado de los nuestros, ¿viste? Tenían cara de sueño y estaban un poco amarillentos, más que azules. Estaban bastante apaleados, pero es una experiencia profesional muy enriquecedora, porque además, aparecen también los juegos políticos, ¿no? El tema de cuál es el país que más ganó. Seguro. Hay que ver, es una experiencia a la que hay que entrar. Todos los jurados tienen una vida propia y es una comunidad a veces de intereses encontrados en donde, bueno, hay que tratar de hacer primero que nada un trabajo honesto, que es, digamos, darle el puntaje a las piezas que a tu criterio merecen tener ese puntaje. Y después está todo lo otro, ¿viste? Decir, bueno, ¿quién ganó más radio? ¿Brasil? ¿O España? ¿O Inglaterra? ¿O Argentina? Bueno, genial. Ya veremos si ese momento llegará seguramente. Daniel, nos tenemos que ir. Seguiríamos charlando. Teníamos ganas de charlar un poco de la FIP. Sabemos que ganaron de nuevo la cuenta. Sí. Pero bueno, no nos faltará ocasión. Un placer, como siempre. Bueno, hasta luego. Un abrazo para ustedes. Chau, chau. Hablábamos con Daniel Reynoso, que es director general creativo de Diálogos, que se va a ir a Cannes como jurado de la categoría radio.